Todo inició hace más o menos 7 años cuando por destino o por azar, el investigador Honorio Granja del archivo del Banco Central del Ecuador hizo llegar las partituras de Allegro con Vita, Andante Sostenuto y Allegro Giocoso del compositor Humberto Salgado a integrantes del grupo Vientos Mitad del Mundo. La composición estaba escrita para quinteto de instrumentos de aliento, en donde precisamente entran la flauta traversa, el oboe, el corno, el fogot y el clarinete. Con estas partituras fue que nació el grupo Vientos Mitad del Mundo, definiendo a este elenco como un conjunto dedicado a la difusión y composición de obras con formato para instrumento de aliento. Diana Gallegos, directora musical y clarinetista de la agrupación, recuerda que los años que han pasado para interpretar esta composición han sido necesarios, pues la música del maestro es muy exigente para poderla tocar en una primera ocasión. Bueno, vamos a tocar la obra del maestro. Digo, sí, sí, vamos a leerla. Como directora digo, bueno, vamos a leerla, vamos a hacerlo, pongamos las partituras. Afina y vamos, sabes que no pudimos. De principio no pudimos porque el lenguaje es muy complejo. El lenguaje es, de principio te estoy hablando hace 7 años. Y bueno, por eso hablo de que necesitas un proceso porque ya lo vivimos. Me da para decirte que no, o sea, que si necesitas tocar el Salgado, pues necesitas cumplir con otros repertorios. Tú no vas a la 10K sin haberte preparado para unos 15 kilómetros. Sí, es compleja porque necesitas tener un proceso y un trabajo previo muy fuerte de cosas técnicas de ensamble. Por ejemplo, debes trabajar articulación, debes trabajar afinación, debes trabajar diferentes estilos, debes conocer no solamente de la música para ese tipo de ensamble, sino conocer de todo tipo de repertorio que existe. Porque no es una obra fácil, es decir, sí, es un compositor ecuatoriano, pero tú no alcanzas a distinguir el ritmo como tal de un San Juanito, por ejemplo. A pesar de que sí aparece, no alcanzas a sentir lo que es un pasillo, pero sí está. El maestro, esto es una opinión totalmente personal, fue un músico que estuvo rodeado de un boom académico impresionante. Y la influencia de sus maestros también, porque imagínate, cuando fundaron el conservatorio vino gente de Italia, vino gente de Francia. Él tenía todavía esa corriente y todo ese tipo de información, también gracias a la vertiente de su papá, que fue su docente. El proyecto Salgado Inmortal es posible gracias a los recursos de los fondos concursables de la IFAIC. La agrupación participó con la idea de grabar la composición que nunca antes había sido grabada. Se conoce que la última vez que se interpretó fue hace 42 años, justo cuando el maestro Salgado falleció, en 1977. Este proyecto, Salgado Inmortal, es una propuesta que hicimos para participar en los fondos concursables del IFAIC 2018-2019. Entonces salimos favorecidos y el proyecto es hacer la primera grabación, el primer registro sonoro mediante un CD y publicitarlo, promocionarlo, difundirlo a través de 2 conciertos. Entonces ahora estamos ya en la etapa final del proyecto. Se ha cumplido con el objetivo principal, que fue grabar el disco y también presentar esta obra con músicos ecuatorianos y hecho totalmente aquí en el país. Como parte del proyecto Vientos Mitad del Mundo, han sacado ya un lote de 500 ejemplares del disco con Allegro con Vita, Andante Sostenuto y Allegro Giocoso. La primera presentación se llevó a cabo el pasado 28 de agosto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión Cayambe, recibiendo la acogida de un amplio público de la más variada edad. La próxima presentación se llevará a cabo el miércoles 18 de septiembre a las 7:30 de la noche en la Sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.